Y comenzamos. Bienvenidos a nuestro episodio número 7. Feliz año a todos ustedes. Espero que se le estén pasando muy bien en regreso a sus trabajos, a sus oficinas. Bienvenidos a la realidad. Desgraciados los que tuvieron vacaciones, nosotros seguimos trabajando. Pero bueno, mi nombre es Lord Tuétanos y tengo aquí conmigo en la mesa el día de hoy a... Antonio Fierro. Taño Mogo. A Jean Paul. Arturo Ríos. Alan, hermano, aliviánate. Ya ves, por andarte yendo a tierras del defectuoso, sabrá Dios qué virus agarraste extraños. Pues bueno. Y Rolas anda de niñera, así que no va a venir. Y Juanjo, pues sigue siendo esclavizado por Don R. Entonces vamos a comenzar directamente con las noticias. Y esta semana hubieron bastantes, a pesar de ser de inicio del año. La serie de Sherlock regresó y está más vivo que nunca. La serie británica de Sherlock regresó este día primero por la BBC, como lo habíamos estado comentando, y rompió todos los récords, pues marcó una audiencia de más de 9.2 millones de espectadores. La segunda temporada, nada más para tener la comparación, había tenido una audiencia de 8.7, entonces pues subió bastante. El segundo episodio de Sherlock se transmitió el día de ayer, 5 de enero, al cual no le fue tampoco nada mal, y el tercero y último de la temporada el día 12. En Estados Unidos apenas se va a transmitir hasta el día 19 de enero por la cadena de cable de PBS. Y nada más para que se den una idea de lo grande en la audiencia que es esta serie, y para que vean qué tan importante es, alcanzó el 30% de la audiencia completa en Gran Bretaña. O sea, el 30% de los británicos estuvieron viendo la serie. Nada más para que se den una idea de qué tan seria es la serie. Otra que regresa es Bates Motel. Regresa para su segunda temporada el próximo día 3 de marzo. La serie que habla sobre el joven de Norman Bates, ya me ando antoneando aquí, ha sido bien recibida y tendremos más de él y de su madre. No sé si hayan visto la primera temporada. A mí no me agradó tanto. De hecho, lo mejor de la serie se me hace la parte donde está la mamá. La parte de Norman Bates es lo que se me hace más flojo de la serie, pero ha pegado bastante, igual y les gusta. Y luego tenemos ya así como que las noticias shock de la semana, porque The Rock trama algo con DC. A estas alturas del partido, posiblemente ya se enteraron, pues él mismo lo dio a conocer en su cuenta de Twitter. Dwayne Johnson sale con una playera de Batman y comenta que estuvo en una gran junta con DC para un proyecto. Esto reafirma el rumor que se tenía desde hace algún tiempo de que pudieran estar trabajando sobre algún proyecto posiblemente relacionado con la película de Lobo. Luego también se dijo que podría ser el Doomsday, lo cual pues la neta no creo. Y la otra, Aquaman, lo cual pues no, menos todavía. Pero lo que después se dio a conocer es que posiblemente The Rock estaría detrás, pero del papel de Green Lantern de Jon Stewart. Y eso sí me late mucho más. ¿Se acuerdan que la semana antepasada habíamos comentado que Denzel Washington andaba por ese papel? Pues no, posiblemente más bien va para The Rock. Pero no será un Linterna Verde de... no me sé muy bien los personajes. Uno que sale acá todo... Acá tipo de Rock, todo mamey. ¿No te acuerdas tú? ¿El líder de los Red Lanterns te referirás o de los...? Pues es que... ¿O de quién? ¿O de los verdes? De los verdes, salen los verdes, es... No, dejas de Kilowog. No creo que sea de Kilowog, porque fue de este autor que también se murió hace poquito. ¿Cómo se llamaba? El que interpretó a Kilowog en la película de Green Lantern con Eso no existió. No existe esa película. No existe. Ya se me había olvidado los efectos de producción. Bueno. Yo sí tengo mis dudas, pero yo creo que va por un personaje de esos. Heroico. Un personaje heroico. A mí se me haría chido que hiciera un Green Lantern, o sea, se me haría padre. Pero bueno. ¿Y por qué no puede haber una semana sin un rumor estrafalario de DC o una noticia que cause confusión? Aparentemente ya salió el peine sobre el papel que hará Wonder Woman en la película de Batman contra Superman. Siguen con ese nombre. Y si resulta ser así, me agrada bastante el rumor. Y es que al parecer Wonder Woman tendrá un rol similar al que realizará Black Widow en Iron Man 2, donde haría un papel introductorio para su propio filme. Lo mejor de esto es que todo indica, al parecer, de que las Amazonas podrían ser descendientes de los kryptonianos que estuvieron en la Tierra. ¿Se acuerdan que en Man of Steel se ve un pod abierto? Pues por ahí va el asunto. Ay, esa película cada vez se me hace más aburrida cada vez que leo las noticias de esa película. O sea, está bien extraño, pero la neta, si nos vamos a pensar un poquito, ya hace rato lo platicábamos Pablo y yo fuera del aire sobre esto. Si Wonder Woman resulta ser descendiente de los kryptonianos, podrían explicar muy bien de dónde vienen sus poderes. O sea, le dan en la madre la mitología de Wonder Woman, pero le dan una muy buena integrada al universo de DC. ¿Qué le dan en la madre, como ha pasado con la mitología de todos los que los han llevado al cine, como la de Wolverine, que le quitaron que era samurái, el mismo Superman, que también hicieron, hay una mitología nueva? O sea, pero suena bien, ¿no? O sea, viéndolo suena bien, chido. Así. Bueno, pero de hecho, si ves los documentales que vienen de Superman, Man of Steel, ahí te explican cómo estaba Krypton. O sea, ya conocemos un poquito más de Krypton. O sea, le da como que más solidez a la vida, a la cultura que tienen ahí. O sea, a mí sí me gustó estos. Si pueden así como que complementar, llenar esos huequitos ahí que dejan faltantes, la verdad está bastante bien. Suena bastante bien. Y hablando de tramar cosas, al parecer Spielberg está preparando un nuevo proyecto con un script algo pasadito, de hace unos 50 años, 1965 para ser exactos, escrito por Dalton Tubo. Este tipo se vio inmiscuido en muchos problemas de la persecución macartista en los años 60, cuando andaban buscando comunistas, y muchos de sus guiones quedaron guardados en el cajón porque relacionarse con personas que estaban inmiscuidas en la lista negra como presuntos comunistas, pues automáticamente los hacía sospechosos. Entonces hubo un problema muy serio durante esos años. Y bueno, pues por ahí Spielberg retomó un guion de este señor y habla sobre la conquista de México, llamado Moctezuma. El rumor dice que el mismo Javier Bardem está por el rol de Hernán Cortés. La trama es descrita como una historia épica del reinado y la sangrienta colisión entre Moctezuma y Cortés, el líder de la infiltración española en México. Suena interesante, la verdad, suena bien. Bueno, haciendo un paréntesis y para que ubiquen más o menos en la etapa histórica que habla Tuétanos, hay una película que se llama Buenas Noches y Buena Suerte. Ah, es muy con buena. George Clooney, donde ataca ese tema precisamente, sí, del es senador. Muy buena esa película. Está en blanco y negro. Ajá. Incluso. Y fue dirigida por George Clooney, donde el senador McCarthy se hace una casa de brujas contra todos los que él creía que eran comunistas. Un breve paréntesis. Sí, es muy buena película, así que es muy recomendable. ¿Cómo se llamaba? Se llama Buenas Noches y Buena Suerte. Genial. Estuvo de hecho nominada a mejor película, mejor director y mejor actor, mejor guion original, mejor fotografía y mejor dirección artística en los Oscars. ¿De qué año fue la película? Del 2005. Okay. Sí, no es tan vieja, o sea, es muy, muy reciente. Uh-huh. Y en de las que siempre sí y luego siempre no, ¿acaso podremos seguir viendo al gobernador en The Walking Dead? Esto parece por comentarios que hiciera el mismo David Morrissey, que es un hombre civil, donde dice, y cito textual, algo le sucedió. Me siento como un político donde no puedo confirmar o negar nada. Ciertamente malas cosas le pasaron al final del último episodio. Pero tendremos que esperar y ver. ¿Acaso veremos al gobernador en flashbacks? Digo, ¿por qué no va a estar vivo? O sea, ya eso a todos nos quedó perfectamente claro que lo mataron y bastante bien. ¿Y nos queda claro que murió? Y en otra de las que siempre sí y siempre no, John M. Chu, si le suena ese nombre extraño. Salud. Pues, ya sé. Es el director, fue el director de G.I. Joe, gracias, y que estaba como director del proyecto de He-Man and the Masters of the Universe, porque sí, iba a haber una película sobre He-Man. Pues ha dejado el proyecto, gracias al gran Cthulhu. Su explicación, pues que el guión era genial, bla, bla, bla, bla, y que la agenda, bla, bla, bla, bla. El chiste es que ya dejó el proyecto. Gracias a Dios. Y si recuerdan también en las notas que hablábamos sobre Año Nuevo, la gran noticia de Batman, pues fue que sí tendremos material de descarga adicional para el juego de Origins, que estará basado con Mr. Freeze. Así que no es la noticia de una secuela ni nada por el estilo, simplemente es material extra para el juego de Origins, una extensión. A mí me decepcionó, yo esperaba que sacaran ya el aviso del nuevo juego, pero no, al parecer le van a dar más vida. Y continuando con Año Nuevo, Spidey dio la bienvenida al 2014 en Times Square. Literalmente hubo un evento en vivo con motivo de la película, y qué mejor publicidad que aparecer en un evento de celebración de Año Nuevo, el más famoso del mundo. Pues este año estuvo más de 1,000,000 de personas ahí reunidas en la plaza de Times Square, entonces pues era una bandota, ¿verdad? Además, como parte de esto se liberó un nuevo teaser con más escenas, así que si no lo han visto, vayan y véanlo porque están muy, muy, muy buenas las escenas. Y yéndonos un poquito hacia televisión, Community regresa con su rating más bajo ever. La divertida serie de Los Rezagados de Glendale regresó esta semana para su quinta temporada con una caída del 32% comparado con su retorno del año pasado, que ya de por sí había sido muy bajo. Estos números pues no le ayudan nada para conseguir la sexta temporada y la película que quieren. La serie desde hace ya varios años trae problemas serios de cancelación. De hecho, ya la andaban cancelando, luego la regresaron, luego otra vez siguió. Pero pues por lo que vemos, va directo. ¿Cuál ha sido el rating más o menos promedio de Community? Ah, ya me metiste en problemas. No sé. No sé, pero nunca tampoco ha sido de las de muy, muy alto rating, la verdad. O sea, siempre ha estado bajona. Ah, ok, está bien. Sí, desde la primera temporada la libró apenas. La segunda temporada es de esas series que se han mantenido por impulso de los fans, más que porque la cadena la quiera tener. Ya. Y luego, pues ya por fin conocimos a los Guardianes. Tuvimos la primera foto oficial de Guardians of the Galaxy en el Torito. Ah, sí, sí, la así la publicamos en el Twitter el día que salió. Y si la recuerdan la foto, pues es muy similar a una imagen de concepto que mostraron hace ya algunos meses por ahí en la Comic Con. Y también nos mostraron la sinopsis oficial. Dice, Peter Quill se encuentra a sí mismo como el objeto de una implacable cacería luego de robar una misteriosa esfera codiciada por Ronan, un poderoso villano con ambiciones que amenazan al universo entero. Para evadir al persistente Ronan, Quill se ve obligado a pactar una incómoda tregua con un cuarteto de disparatados desadaptados. Rocket, un mapache armado, Groot, un humanoide con forma de árbol, la mortal y enigmática Gamora y el vengativo Drax el Destructor. Pero cuando Peter descubre el verdadero poder de la esfera y la amenaza que esta representa para el cosmos, deberá hacer lo mejor para reunir sus diversos rivales para un último y desesperado encuentro con el destino de la galaxia en la balanza. ¿Será acaso otra gema infinita que estará por ahí rondando? Yo creo que sí. Yo creo que por ahí va a ser otra de las gemas. Pero pues suena bien. ¿Cuántos llevamos en las películas? ¿Tres? ¿Dos? Dos ahorita. Está el Tesseract. Sí. Y está ay, ¿cuál es la otra? Ah, iba a ser la niebla, pero no. No, espérame. La cosa roja, ¿cómo se llama? Sí, la de Thor. La de Thor, la última que sale en Thor. Se me fue el nombre del... No, se me fue. Sí, a mí se me fue el nombre, pero sí, vamos dos y son las dos que hay. Okay. Y faltarían otras dos. Uh-huh. Y bueno, y en Agents of S.H.I.E.L.D., Victoria Hahn regresa, ahí ya la vimos en el episodio de Hope, y ahora para este nuevo episodio de regreso de temporada, el día 7 de enero, o sea, hace mañana que estamos grabando hoy, lunes. Sabremos un poco más sobre la misteriosa resurrección de Coulson. A ver con qué nos salen. Esperemos que ya salgan con algo bueno. Pero lo mejor del punto de la semana fue que habemos Marvel's Agent Carter. Sí, estoy viendo sus caras de ¡oh! No obstante que Agents of S.H.I.E.L.D. pues no ha sido el mega hitazo que se esperaba de la serie. La Casa de las Ideas no desiste, sino que al contrario, ¿no? Viene con una nueva serie y esta vez protagonizada por la agente Carter. Si recuerdan, ya tuvimos un one shot sobre ella y fue muy bueno, sobre los inicios de S.H.I.E.L.D. Ya se sabe que Hayley Atwell estará filmando los próximos 6 meses en Los Ángeles, pues la serie está programada para estrenarse este otoño, supuestamente. Entonces, a mí la duda que me brinca es porque Marvel ya había anunciado que harían 4 series de televisión. Agents of S.H.I.E.L.D. era la primera, pero no hay un aviso aún por parte de la cadena, es decir, por ABC, ni mucho menos por parte oficial de Disney Marvel. Y si decimos que el estreno es para este otoño, pues ya el tiempo es muy justo como para no tener más información. O sea, se me hace complicado. Esperemos un anuncio oficial, pero ojalá la logren hacer. A mí me gustaría una serie de la agente Carter, no sé ustedes. Pues sí, y mezclaría... ¿La película del Capitán América? ¿Tendría que ver? Pues sería sobre los inicios de S.H.I.E.L.D. Igual podríamos ver a los de... Ah, ¿cómo se llaman los amigos de Capitán América? Se me fue el nombre de los comandos. Howling Commando. Sí, Howling Commandos. Sí. Podrían aparecer los Howling Commando. Podría aparecer qué pasó con el de Winter Soldier. Ah, cierto, también. Porque pues a él lo secuestran precisamente en esa época, es cuando le lavan el coco. O sea, hay muchas opciones que se pueden hacer, estaría situada durante todo lo que es la Guerra Fría. O sea, hay mucho donde sacar. Sí, bueno, todo dependería si si van a respetar el origen de Winter Soldier como es. Que recordemos que lo congelaban y lo activaban en determinadas épocas de menos periodos. Y luego lo vienen a congelar, entonces... Si le van a respetar eso, posiblemente sí lo veamos que esté actuando por ahí en esos tiempos. Estaría chido. Pues sí, a ver qué tal. Y además, pues, ¿qué puedo decir? Es Hayley Atwell. O sea, pues de Coulson Hadwell, pues no hay mucha competencia, ¿verdad? Pues no. Y bueno, habemos One Shot. Ya se dio a conocer el título del siguiente episodio, que será All Hail the King, y durará 16 minutos. Yo creo que es el one shot más largo. Ahora tenemos dos posibilidades de qué se trate. La primera es que sea el regreso de Mandarín o Trevor para los cuates, pues sabemos que Ben Kingsley ya filmó algo. La otra opción es que se trate de Loki, y dado por el título. A mí me parece que más bien va por el lado del Mandarín. No le veo yo así como que caso de sacar la Mandarín. Ah, no le veo caso. O sea, si es como de como lo conocimos en Iron Man 3, pues no creo que haya gente que le quede muchas ganas de volverlo a ver. ¿O haciendo qué o qué? No sé, pero por el otro lado, si es de Loki, estaría interesante, porque al final de Thor 2, spoiler, pues sale Odín, que no es Odín, y que es Loki. Sí. Porque no te explican por qué es que en Thor 2 se muere Loki. Supuestamente. Y luego ya después. No. ¿Perdón? Y luego resultó que es no. Es ahí, o sea, a lo mejor es ahí para acomodar esa parte, ¿no? Pues bueno, a mí me gusta más lo de Loki que lo del Mandarín. O quizás eso te lo pueden guardar para una de tercera de Thor. Como que explicar así, darle el giro. Puede ser, pero así como que salga Mandarín. El actor que vimos en Iron Man 3, no. Será otro Mandarín diferente, como que. Otro así. El verdadero Mandarín. El original, ¿y qué tal si el Mandarín sí era el Mandarín y se hizo pasar por Trevor? No, fíjate que ahorita que estamos comentando esto, no recuerdo dónde leí que había como un guión donde el verdadero Mandarín buscaba al que lo suplantó, pues para decirle, oye, me dejaste en ridículo. A lo mejor va por ahí, ¿no? También. Pues a ver. Bueno, estamos especulando. Sí, ya, especulando. Pero bueno, camino a los Oscar. Pues ya llegó la comunicación oficial sobre la ceremonia de las nominaciones, que este año se llevará a cabo el lunes 16 de enero a las 7:30 de la mañana, tiempo del centro, y podrá ser visto en vivo vía YouTube. También hoy me llegó un correo de los Oscar donde avisan que el próximo miércoles terminan las votaciones de la Academia. Entonces, pues de justo a tiempo precisamente para la ceremonia de nominación. Entonces, a partir yo creo que del 16 ya vamos a tener ahora sí pues todos los nominados, vamos a ver ahora sí de qué se trata y ya iremos platicando en cada episodio un poquito sobre algunas de estas. Y bueno, y vámonos al cumpleaños de la semana. John Ronald Reuel Tolkien cumplió años el pasado viernes 3 de enero. Y para celebrarlo, se suele tener un pequeño brindis en su honor a las 9 de la noche con las palabras "To the Professor". Esto se lleva a cabo en todo el mundo en su honor. Así que, pues no sabían, si ahora ya lo saben, pues vayan por una cerveza oscura y hagan un brindis por Tolkien. Y luego de ahí de los cumpleaños nos pasamos a la parte triste, In Memoriam. El pasado día primero dimos la trágica noticia de que James Avery, a quien muchos recordarán como el tío Phil, en El Príncipe del Rap, falleció a los 68 años debido a complicaciones de una operación de corazón. James Avery también era la voz de Shredder en la serie animada original de las Tortugas Ninja, así que pues por ahí pues, era muy muy muy muy friki. Desgraciadamente no fue el único que falleció en la semana. Otro grande que fallece es Bernard Glaser, el pasado jueves a los 89 años de edad. Él fue el productor de muchos filmes de ciencia ficción clásicos como El Regreso de la Mosca o El Día de los Trífidos, allá por los años 50 y 60. Si recuerdan, en esos años hicieron muchas películas de ciencia ficción de tipo B, y pues él fue el productor de muchas, muchas, muchas de ellas. Entonces a él le debemos bastante en los filmes. Y para rematar, pues ya ven que se van de tres en tres. El otro que también falleció el pasado viernes fue el productor de cine Saul Saenz, el que ganara premios Oscar por Over the Cuckoo's Nest o Atrapado sin Salida, como le pusieron aquí en México, Amadeus y El Paciente Inglés. Saenz padecía de Alzheimer y contaba ya con 92 años. Entonces, pues fueron los tres que fallecieron esta semana. Ayer falleció también la actriz. ¿Cómo se llama? Alma Muriel. Alma Murguía, parece un ataque. Alma Muriel. Alma Muriel. Sí, entonces, pues fueron cuatro esta semana. Sí, ella tuvo tres películas que para mi gusto fueron de temas muy difíciles para el cine mexicano en los 70s. Por ejemplo, Cuando tejen las arañas. Ella es de alta sociedad, así era rápido la trama, de la alta sociedad, se casa sin estar enamorada, le ponen el cuerno, ahí hay algunos problemas, y al final se va a vivir con una amiga que es lesbiana y dan a entender que o sea, Fiden como pareja, que para la época era un tema muy, 70, muy fuerte, sí. Órale. También salió en Mecánica Nacional. Que si no han visto esa película, la tienen que ver. Es una muy buena película mexicana. Sí, sí, no se la pueden perder. Ajá. Y sí, fue. Ya después se dedicó a hacer telenovelas. Pero en cine, esas dos películas, para mi gusto, fueron de lo mejor que tuvo. Y en otra, ya cambiando un poquito más al giro friki, y Godzilla, Gojira. Se filtró lo que parece ser datos sobre la trama para Godzilla. Y pinta interesante. Dice que Godzilla estará peleando contra monstruos creados en un laboratorio secreto gubernamental llamado Mutos, creado por una organización secreta que quiere apoderarse del mundo. Al final de cuentas no nos importa, o sea, digo, al final de cuentas no nos importa, es como Pacific Rim. ¿A quién le interesa la historia? Lo que queremos ver es monstruos peleándose con monstruos y destruyendo ciudades, punto. Nada, lo demás es bonus. Y bueno, en X-Men Days of Future Past, al parecer se filtraron detalles sobre la trama donde narra un enfrentamiento entre Colossus y un Sentinela. Y desgraciadamente las cosas no le van bien a Colossus. No diré más. ¿De qué estamos hablando? X-Men, Days of Future Past. Ah, ya. Comida enlatada, ¿verdad? Sí. Instantánea. Y bueno, y vámonos a los próximos DVDs Blu-ray. Ya tenemos la fecha de venta del set de Thor de Dark World para el próximo 25 de febrero. Así que vayan haciendo su alcancía porque febrero viene cargadito de cosas. Y la noticia mala, o al menos a mí me da pánico, ya lo había comentado en algún momento, pero no pensé que fuera así. Salinas Pliego comprará Blockbuster por medio de Elektra. Sí lo leí, fíjate, no sé cómo le vaya a ir. Sí, me puse a investigar la nota realmente. Y de concretarse la operación, las empresas podrían penetrar con fuerza en dicho mercado en México, ya que Salinas Pliego ya participa con Total Movie. Y esto se suma pues a lo que ya tenemos con Netflix, a Click de Cinépolis, Vudú de Walmart y Claro Video de Carlos Slim. Televisa está ahorita listando el lanzamiento oficial de su plataforma Veo. Por eso en novelas, ¿eh? Seguramente. No, y aparte tiene Televisa, en producción de películas, tiene un gran archivo también que ha producido. Sí. O sea, también del cine mexicano y internacionales, pero tiene muchas películas en Televisa, los derechos. Ah, cierto. Entonces, pues yo por ahí había escrito alguna nota de que se muere Blockbuster hace como un año y medio, dos años, ahí en Jig to the Bone. Pues ya Blockbuster ya murió en Estados Unidos, ya oficialmente ya cerró. Pero las franquicias... Oye, yo tengo un videojuego que no he entregado, me esperaré. De hecho, me hablaron que tengo 10 días que no lo he entregado, me voy a esperar una semana más. Te van a hablar peor de Elektra, güey, eso es tan peor. Sí, no, la idea de que Blockbuster pase a ser parte de Elektra... Sí, no. Bueno, ves la ventaja, van a abrir de lunes a domingo, de 9 a 9, los 365 días del año, y vas a poder abonar poquito. Compras de cosas al chachas, ¿verdad? Si no, al chachas. Ya prueba la caja, luego te dan así ¿cómo se llama? ¿Con tu tarjeta de Banco Azteca? Sí, te dan por pedacitos los DVDs. ¡Oh, qué horror! Bueno, y nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Y prepárense porque entraron muchas cosas muy interesantes. Entró la temporada 1 de Ultimate Spider-Man. Ah, sí, la chica. Sí. Y estaba completita, muy, muy, muy bien. Está otra película que se llama Terror en la Bahía. Está la serie de Party of Five. Esa es noventerota. No me suena. Sí. ¿No le suena? ¿Cuál es? Party of Five. Sí estás en el programa, ¿verdad? Sí. Pero no me suena. ¿Cuál es? Espérame, se me fue el nombre. ¿Cómo de qué va? Son de unos hermanos que fallece la mamá y se unen y empiezan a vivir todos juntos y a sacar su vida. Es un drama, con Neve Campbell. Ah, ya sé cuál. Sí, ya sé cuál dices. Ahorita te busco cómo se llama en español, sí, ya. ¿Cómo le pusieron en español? Ahorita dame 5 minutos. Bueno, en lo que lo encuentras también entró Rocky Balboa. Entró una española de suspenso que se llama El Cuerpo. Entró una para niños. Esa del cuerpo es con Antonio Banderas, ¿no? Sí. Se supone que encuentran el cuerpo de Jesucristo. No. Entonces no es la que yo digo. Esta es otra. Sí, no, ya sé cuál dices tú, pero no. Ah, ok. Esta es otra. La del cuerpo de Antonio Banderas no es española, es una producción de Hollywood. Esta es española. Ah, ok, ya. Para niños entró el Doctor Dolittle. Y luego entró una muy mala de Johnny Depp que se llama Desde el Infierno. Y entró una... Esa es de la historia de Jack el Destripador. Sí. Basada en un cómic también, ¿no? De Frank Miller, creo. Sí, de hecho. Sí, ¿verdad? Está basada en un cómic. Ah, qué bueno que me dices, porque le iba a ver. No, van a checarle entonces. Entró Behind the Enemy Lines, que es una película con Jim Hackman y Owen Wilson, la única película de acción que hizo Owen Wilson, y fue debut y despedida. Y yo sé que, Antonio, esta te va a encantar, pero entra Sex and the City. Bueno, si tú lo dices. ¿Mandé? La serie de hace un momento, Cinco en Familia, aquí en México. ¿Así lo pusieron en México? Creo que sí, yo nunca la vi, pero... No, igual sí. No me suena. Ok. ¿No? Bueno, y continuando con Netflix, esta semana se dio a conocer algo interesante. En Estados Unidos se anunció que la cadena está sacando nuevos planes. Tiene tres nuevos planes, uno de $6.99 al mes, donde tú puedes accesar a través de un solo dispositivo y ver el material con definición estándar. Otro de $7.99 con dos dispositivos de alta definición o estándar. Y un tercer paquete de $11.99 con cuatro dispositivos y alta definición o estándar. Por ahí averiguando un poquito en México a ver cómo estaba, me estuvieron diciendo que también en México están los paquetes. Está el paquete individual a $89, donde solo se puede ver con un dispositivo al mismo tiempo. El paquete estándar a $99, que es dos dispositivos al mismo tiempo. Y el paquete familiar de $149, donde se puede ver con cuatro dispositivos al mismo tiempo. Entonces ya se está expandiendo y no sé si por ahí están enterados, pero por ejemplo también hay la opción de pago en Oxxo. Entonces, por ejemplo, muchas de las personas no entran a Netflix por cuestión de la tarjeta. Entonces ya puedes hacer pago en Oxxo directamente y eso pues facilita mucho. Fíjate que ahorita que hablas de eso, hoy precisamente estaba checando en mi Face, en mi muro, estaba viendo que se quejaban de una gente que se ofrecía hacer cuentas por $50. Ah, hay muchas cuentas de esas en Facebook donde están vendiendo cuentas de ese tipo. Pero ahí se quejaban y yo digo, pues que cinismo, ¿no? O sea, estás pagando... Sí, no. En lugar de hacerlo legalmente, que no es caro, realmente no es caro, no, pero lo que te ofrecen. Son... Y ahora con todas las opciones que nos dices. O sea, y luego, vamos a ver, son $100, o sea, te gastas tres veces más fácilmente yéndote al cine, o sea. Y acá es todo el mes, vean lo que quieras. ¿Sí? Y yo sigo escuchando muchas quejas de que es que no hay buenas películas, están muy viejas, etcétera. Pues, o sea, no es HBO. Digo, ubíquense, ¿no? Y la verdad es que hay muy buen material, muy, muy buen material y a muy buena calidad. Entonces, pues, si quieren que ingrese más material, hay que sí. Probar exactamente, ¿no? Entonces, bueno, y pues vámonos al tema choncho. Porque ahora sí está el tema, choncho, de la semana. Y vamos a ver un pequeño review de las películas y de las series y de los cómics que vienen en este próximo 2014. Bueno, pues ya por el próximo, ya estamos en 2014. Entonces, Pablo, no sé si quieres comenzar con cómics. Bueno, tengo aquí una noticia de Marvel de Estados Unidos. Y tenemos aquí todo lo de que va a salir de Marvel aquí en México, también de DC y todo esto. Así que bueno, luego voy a hacer una cápsula para recomendarles qué cómics puede hacer, así, para hacer unos paquetes de cómics, porque si sí, se va a venir pesadito estos siguientes meses, porque van a ir metiendo cómics nuevos. Pon atención, Antonio, ahora sí escúchalo. Sobre todo con lo de Camite y Televisa, que ya está incluyendo, por ejemplo, Superman, Batman y Just League of America. Entonces, para ir checando qué cómics va a estar valiendo la pena. ¿Va a valer la pena? ¿Cuál? ¿De Justice League América? Más o menos. Ya lo pensó. No, entonces no lo voy a seguir. Es que el detalle es que Justice League of America va muy unido con los eventos de Trinity of Sin y lo que viene, que se llama Forever Evil. Entonces va muy ligado toda esa línea. Que no van a llegar a México. ¿Madre? No van a llegar a México. Sí, va a llegar. Ah, ok. Sí, que ahorita queda más o menos como unos 5 o 6 números de cada serie de DC Comics y ya se van a involucrar todas para las portadas 3D, que no sé cuáles van a sacar aquí en México. Okay. El detalle con esos con ese cómic es que, por ejemplo, después de Forever Evil, las series normales siguen con sus historias como estaban. O sea, se hizo el evento nada más y las series continúan así cada quien con su rumbo. Las consecuencias solamente se van a ver en Justice League of America, en Forever Evil y unos cuantos números por ahí que creo que no van a sacar. Entonces, si quieres más o menos tener la experiencia más o menos completa de todo eso, hay que comprarse Justice League of America. Porque ahí se empieza ya a maquinar la, digamos, como que la conspiración. porque los demás cómics van a estar así, este, normales, nada más. Entonces, pues, así como que no, la trama no es así como que muy, muy, muy buena, pero la trama que va metiendo, por eso valdría la pena un poquito comprar. La levanta, pues. Sí, nada más por eso. Estados Unidos va a comenzar, o ya está comenzando, lo que se llama Marvel Now Fase 2, que es, están haciendo lo... Cancelaron varios títulos, te les digo cuáles. Lo van a volver a lanzar, que se va a llamar, este... All New Marvel Now. Así se va a llamar. Entonces... Es como All New del New del New. Sí, algo así. Entonces, para que no se crucen, todos los cómics de Marvel Now van a tener Marvel Now, bueno, hasta el pueblo Avengers, este, 22.now. Así van a estar llamando mientras se hace la transición. La transición va a durar de diciembre. Ay, Giovanni, ya la vas a cagar, ya te estoy diciendo. De diciembre en abril de 2013. Ese es en Estados Unidos. Sí, pero. O sea, imagínate, si allá traen un desmadre aquí. Sí, o sea, hello. Los que se van a cancelar, que nos interesan aquí, tenemos este. Daredevil. ¡No! El 36, aquí nos correspondía como el 23, porque está saliendo dobles. Pero lo van a volver a lanzar ya en Marvel Now. Como él el que estaba desfasado de Marvel Now en Estados Unidos. O sea, este, aquí se va a cancelar y lo van a volver a sacar otra vez. Ay, qué feo se escucha eso. Sí. Este, el Hulk se va a cancelar en el número 20. Puny Hulk. Entonces aquí sí, vamos como en el 8 o 9, cuando está saliendo. Secret Avengers, estamos en el 8, creo. Se va a cancelar en el 16. Y va a salir. No compren Secret Avengers, ¿no? Sí, yo lo empecé a comprar, pero se me hizo bien malo y el tercer número dejé de hacerlo. Se cancela en el 16, salen otra vez Secret Avengers número 1. Los Ultimates. También se cancelan. Por fin. Ya. Este, no sé en qué número vamos, porque no lo estoy siguiendo y no me interesa. Este, un Canex Force que apenas va a lanzar este mes y se va a cancelar en el 17. Madre. Entonces, no sabemos si va a salir un Canex Force con doble, con un Canex Force del equipo de Psylocke y el equipo de Cable. Cable. Porque no es X-Force, el de Cable, y un Canex Force con este Psylocke. Entonces, este. De todos modos se van a cancelar los dos, va a ser no hay problema. Y eso que Juanjo defendía el X-Force. Y tanto sí, que lo ofendió, de hecho, le dedicó casi un programa. Incalen se cancela el 17 y X-Force se cancela en el... Déjame checar acá. En el 19. Entonces, eso te pasa por no venir, Juanjo, ya ves, cancelan tus series, güey. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Quién nos interesen? Ah, Wolverine, se cancela en el 13. De nuevo. Que de hecho acaba de empezar hace poquito, vamos como en el número, ¿qué? 3, 4. Sí. Ya se va a cancelar. Yo recuerdo, yo creo que no yéndome más atrás de 2 años, lo han cancelado ya como 3 veces y esta sería como la cuarta. De hecho, también se va a cancelar Wolverine en The X-Men. Se va a cancelar y se va a volver a lanzar otra vez. Man. Oh, ya, déjenlos. Y ya son los que nos interesan porque todos los demás ya no estamos siguiendo. Pero de los cómics nuevos que van a salir de Marvel Now, medio raros. Por ejemplo, va a salir All New Ghost Riders, que la verdad no sé qué tan nuevo tenga. Tenemos unos Black Widow también, Elektra, vamos a tener Iron Patriot, que la verdad no me llama mucha atención. ¿Qué más tenemos aquí? Uno Silver Surfer. Eso será interesante, el Silver Surfer todavía. Tenemos uno de Moon Knight. Es como que yo lo seguía cuando estaba en Secret Avengers, cuando estaba aquí lo dibujaba. Yo seguía Moonlight cuando tenía como 12 años, güey. Sí, cuando estaban los Vengadores de la Costa Oeste, ¿te acuerdas? Sí, de esa historia. No manches. Bueno, con lo que sacaron de Secret Avengers, cuando estaba el Capitán América. ¿Sí, el Capitán América? Sí. Estaba padre. Yo sí, era el Capitán América, Bestia, Black Widow. Sí, esos Secret Avengers me gustaban. Los que están ahorita, no. Esos están padres. Están chafones. Y luego a uno de Loki, agente de Asgard. No sé si ustedes vieron que Loki ahorita como que ya estaba como que más crecido. Como que dio el estirón. Y algo que no me había fijado es que Loki, el niño, al final de un evento de Todo Arde, creo que se comió al cuervo, al Icol. ¡No, hombre! Yo no me acordaba, así como que lo vi. ¡Achis! ¿A poco eso pasó? No voy a tener que volver a checar mi cómic. Entonces... ¿Eso ya no salió aquí? Creo que no. La verdad, ¿no suena? No, salieron los cómics normales. Que era de Journey into the Mystery, lo que estaba saliendo aquí. Ajá. Y luego lo cancelaron, pero eso no me suena. Lo cancelaron después de Fear Itself. Y salió algo de Thor, lo de Todo Arde. Pero la verdad, ya no me acuerdo en qué terminó. Algo de tener. Madres. Entonces ahorita Loki ya está un poquito más crecidito. Y ya como que ya predomina ya más el lado oscuro de Loki que conocíamos de antes. Entonces la verdad no sé cómo vaya a estar ese cómic. Huh. Y no sabemos cuáles van a llegar a sacar aquí. ¿Y qué más tenemos por aquí? Déjame checar. Pues sí, eso sería más. Ahorita, bueno, el detalle de. Ahorita que estamos empezando el evento en Infinity, es que por ahí nos dicen que lo de la era de Ultron fue preludio para Infinity, pero Infinity fue preludio para lo que sigue de Inhumanos. Entonces, no. Como que. Ay. Oye, y se nos olvidó comentar los programas pasados, el semanal de la historia de Thanos. ¿Se acuerdan? Sí lo hemos comentado, ¿no? Pero como de. Pero no comentado si fue lo mejor o lo peor. Pero no, ¿qué tanto tiene que ver? Era mi pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver esa saga con Infinitum? ¿La de saga Thanos? Ajá. No, realmente nada. Nada. Es nada que más nada se narra como el origen de. Sí, pues bueno. De Thanos por ahí. Entonces, no, realmente porque. Y fíjate, todo eso fue. Digamos como que antes lo del guantelete infinito. Uh-huh. Entonces, como que ahí o fue. O sea, fue de. Ok. Pero así como preludio, así como que no, a para empatarnos. No. Oye, pero ¿cómo está ahí? Porque ya los Guardianes ya van muy adelantados con esa serie. Es que de hecho, es que les pasó como lo de Superman. Empezaron a meter cosas así medio raras. Gracias, Giovanni, de nuevo. Entonces, pues ahí nos forcaron una lista. Por ahí vienen los cómics de Infinititos. Sería más o menos. Más bien sería checar una lista nueva. Porque lo que tenemos es la lista de publicación. No leíste en orden que se debe de estar leyendo. Ajá. Para variar. De hecho, por ejemplo, en otros. No, ¿en qué evento era? Que sí nos daban la lista de cómo si debe estar leyendo. Ya no me acuerdo, un evento el año pasado. Hay que decirle a Gilberto de Miskatonic: Gilberto, aviéntate, ahí está la lista de lectura ya, porque nos va a urgir. No me acuerdo si fue lo de Fear Self. Creo que sí fue lo de Fear Self, que nos estaban publicando los cómics así alternados. Y más o menos todos iban al corriente. Sí fue lo de Fear Self, no me acuerdo. Porque iban a ser todos salteados, pero todos iban a corriente. Aquí en Infinity pues comenzaron primero con Guardianes y luego de New Avengers, que ya se nos adelantaron y empezó la invasión. Y aquí en Avengers apenas va comenzando. Entonces, ahí sí está todo raro. Y lo que no sé es cómo van a estar los semanales. Porque ahorita el semanal ya terminó de la saga del clon y comenzó el Infinity 1, pero no sé qué número va a seguir de semanal. No lo he checado. O sea, en resumen, espérense a leer Infinity hasta que tengamos una guía, porque ya es un desmadre otra vez. Júntenlos todos y luego ya los ordenamos todos. Sí, porque acaba de salir esta semana el Infinity 1. Sí. Por cierto, está muy bonito, aquí lo tengo. Todavía no me traumo con las faltas de ortografía, pero, pero pues ya es un caos esto otra vez. Estoy reviviendo la pesadilla del Monster de Green Lantern. Otra cosa que se me olvidó aquí comentar de DC. Va a salir el cómic de Batman Superman. El primer arco son 4 números. Entonces, y algo que yo comentaba aquí con mis compañeros es de que la ventaja de este cómic es que se puede estar leyendo así salteado. Te compras el primer arco, ya te convence, pues lo dejas. Bueno, si te convence, lo sigues comprando, perdón. Si no te convence, pues lo puedes ir dejando. Pero yo recomiendo mucho que sigan las páginas oficiales de DC y de Marvel, por ejemplo, en Estados Unidos, porque les dice, por ejemplo, en este cómic de Batman Superman, se acaba en el 4, luego comienza otro arco, del 5 al 8, pero el 9 va a ser consecuencia de lo que pasó en los primeros 4. Entonces, para que no se vayan a brincar un arco y después se tenga continuación más adelante. Entonces, eso hay que estar más al pendiente, porque si nos atenemos a lo que vamos comprando, lo que sale cada mes. Si no, se van a sorpresa porque, esa historia, ¿a qué horas pasó o a qué horas me la perdí? Entonces hay que buscar las fuentes, adelantarnos en las fuentes de Estados Unidos. Eso es lo que DC siempre me ha dado dolor de cabeza por eso. Siempre, pero bueno. Pero aquí estoy checando, Batman Superman, del 1 al 4, es de los mismos autores, Greg Pak y Jay Lee. Luego ya sí, del 5 al 8, otros dibujantes, los autores, pero el 9 regresa el equipo del 1 al 4. Entonces, como que Yo empezaba a brincar unos números, es lo que tenía pensado hacer. Pero lo que estoy viendo el 9, como que tengo que buscar más a fondo, como que bajarlo en digital, es como que checar si realmente empieza en uno, termina en otro. De vez va a ser un relajo, ¿viste? Pero para no errarlo, pues cómprese a todos. Es lo que la verdad sí está buena la historia. Sí la recomiendo. Sí está. Está mejor que Justice League. Esta, Batman Superman. A mi gusto está mejor. Ahora se quedó como que muy noventera. Como dijo. Uy, le va a gustar a Rolando. Bueno, Justice League se quedó muy noventera. Pero Batman Superman sí está un poquito mejor. Está más aterrizada. Tiene tramas un poquito más interesantes, yo sí la recomiendo más esta otra. Y y ya se ve más o menos lo que tengo ahorita de cómics desde para Marvel y DC. De novedades. Sí. Nada, solo que lo de Injustice, por lo que tengan duda, va a llegar hasta el número, si no me equivoco, 18. Aquí en la numeración normal. Pero no se preocupen que apenas es el año 1. Entonces va a comenzar en el 15 de enero comienza en Estados Unidos el Injustice, bueno, ya el año 2. Entonces, mira, yo pensé que sí iba a ser una historia corta y no, ya. No, se va a alargar todavía. Sí, apenas cuando terminemos el 18 va a ser el año 1 y en Estados Unidos ya empieza el año 2. Aquí el Injustice fue el que se plantó al semanal, ¿verdad? De DC. No, es que no, DC no tiene semanal. Pero era el que estaba, ¿se acuerdan que estaban sacando uno como semanal? No, ninguno. Era el Gates of Gotham. Era el Gates of Gotham y luego sacó otro. O sea, era como el equivalente, vamos. Bueno, sí. Entonces, sí, era el que estaban en series cortas que estaban cambiando de. Ajá. Pues te digo, era como si fuera el semanal. Sí, más o menos. Pero entonces el Injustice se quedó y ya, ahí se plantó. Sí, pasé 18 números, estábamos en el 7. Pasé en el 8. No me gustó, porque ya no van a seguir sacando otras historias. Yo también pensé que iba a ser más corta, pero bueno, en digital fueron 32 números, creo. Si no me equivoco. Sorpresas. Entonces, si está empezando a cancelar algún número, pues yo diría que le checaran el Injustice, como que más o menos donde les convenza, dale cuello. Y compres otra cosa. Porque si va a durar un ratote. Bueno, pues vámonos entonces ahora a ver lo que viene de películas, porque está cargadito el año. Entonces, me voy por mes y comenzamos en enero. En enero, el día 3, se estrenó una de Paranormal Activity que se llama The Marked Ones o Los Marcados. Después de haber sido marcado, Jesse comienza a ser perseguido por unas fuerzas misteriosas en las cuales su familia y sus amigos tratarán de salvarlo. Aquí el asunto de esta película es que pasó algo curioso con la de Actividad Paranormal. Resultó que en Estados Unidos el segmento étnico que más vio esta película fue latino. Entonces esta película está basada con una familia latina, precisamente para agarrar ese mercado. Es como un spin-off. No, sin palabras. La 2 no fue ninguna con de esas películas. En Japón, algo así, ¿no? ¿O fue la 3? La 3. La 3 fue, perdón. La 1 pues, fue la que hizo todo este fenómeno. Sí. La 2 fue de una familia, de unas hermanas. Ajá. La tercera fue de unos japoneses. Ajá. ¿Hay otra? Pues es... De hecho hay 4 porque viene la quinta. ¿La quinta se estrena en diciembre? Sí, por aquí la tengo también. O sea, este año se estrenan 2 de... Ah, ok. Es como Paranormal. Jason va a Las Vegas y luego Jason va a San Antonio. O sea, ya es una cosa... O decía Rolando el programa pasado, lo hice en vacaciones. A ver, sí, no. Y luego, el día 10 de enero... Se estrena La Leyenda de Hércules. Esta es la primera de 2 películas basadas en Hércules. Esta es con Kellan Lutz, Gaia West, Scott Adkins y Roxanne McKee. Esta película visualmente se me figura mucho Spartacus y 300. No sé si la han notado. La sinopsis de la película dice que es la historia original del mítico héroe griego. Traicionado por su padrastro, el rey, y exiliado y vendido en la esclavitud por un amor prohibido. ¡Ay! Hércules deberá usar sus poderes formidables para pelear su camino de regreso a su reino. ¡Ay! ¿A poco así lleva la mitología? No me acuerdo que sea tan rara. No, ¿nunca viste la de Hércules de Disney con la voz de Ricky Martin? Sí, sí la he visto. Pues, nada que ver con lo que nos dice... No, pero así como que la vendieron como esclavo, así como que... Te digo, es como Spartacus. De hecho, sale el protagonista de Spartacus. Si estuviéramos en la antigua Roma, ya te habríamos vendido como esclavo, Antonio. Sí, yo sería un doctore. Y luego, la película friki con la que inicia el año es Jack Ryan ¿qué es Shadow Recruit? Jack Ryan se retoma la serie de películas con este personaje. Ya, si recuerdan, Jack Ryan es una serie de novelas de, creo que es de Tom Clancy, de hecho, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? La película está con Chris Pine, participa Kevin Costner, Keiran Knightley y Kenneth Branagh. El director es también el mismo Kenneth Branagh. Jack Ryan es un analista encubierto de la CIA, un joven analista encubierto de la CIA que descubre un complot ruso para destruir la economía norteamericana con un ataque terrorista. Siempre tiene que ser los rusos, ¿verdad? Fíjate, de Jack Ryan a lo mejor lo ubican más por las películas de La Casa del Octubre Rojo. Sí, con este Baldwin. Alec Baldwin, así es. Baldwin. Juego de Patriotas con Harrison Ford. Harrison Ford. Peligro inminente. También con Harrison Ford. Ah, y este... Ay, hombre, Batman hizo una... Sí, La Suma de Todos los Miedos. La Suma de Todos los Miedos, ¿verdad? Con Morgan Freeman. Exacto, en el 2002. Es donde sale este personaje, Jack Ryan. Sí, no... Ah, ¿cuál decías? Pues todos los personajes que como que tienen cierto... Están muy parecidas. Todos sí, es que de... todos fueron... Por este, el actor que... Las cosas rusas. ¿Qué fue el nombre, Jorge? Tom Clancy. Ajá. Y son los libros... Ah, okay. Y las novelas están padres, de hecho. Son muy famosas. Yo no he podido leer unas, pero sí le tengo ganas de leer alguna de ellas. Yo la única que leí fue la de Juego de Patriotas. Y se me hizo muy buena, mucho mejor que la película, claro. Sí, sí. Pero sí, o sea, y fíjate, cronológicamente, las películas llevan el orden que van. La Casa del Octubre Rojo fue el primer libro que se escribió, que esa película es de 1990. Juego de Patriotas, esa también. Esa la vi en el cine. Fue el segundo, bueno, cronológicamente es la segunda trama que se lleva. Y luego Peligro Inminente, llevan orden. Bueno, o sea, van siguiendo el cronograma. Aquí no sé cuál es la nueva que viene, ¿cómo se llama? Shadow Recruit. Ah, no, esa sí, no sé cuál sea. A mí se me hace que es historia original. Uh-huh. Va a pasar con lo de Robert Ludlum. El Jason Bourne. Uh-huh. Fueron una trilogía, tres libros, sí, que basaron el personaje de Jason Bourne, que no tenía nada que ver con la película, porque en el libro eran de los 70. O sea, Jason Bourne combatía a un personaje real, a Carlos el Chacal. No sé si recuerdan ese terrorista, sí, que fue muy famoso, sí, porque cambiaba su rostro y todo eso. Y cuando lo pasan al cine, hacen historias originales. Yo creo que aquí van a pasar ya esto, que ya pasó con James Bond, ya ven que ya no están basadas en... Bueno. Sí, de hecho también acabo de ver ahorita que fue Summers, vi un libro de ese autor, de Jason Bourne. Creo que la idea es de él y otro autor como que ya la desarrolló un poquito más. No, lo que pasa es que murió. Cuando hicieron la primera película, 2002, si no mal recuerdo. No, pero hay un nuevo libro de Jason Bourne. Uh-huh, murió Robert Ludlum. Ah. Y se quedaron los últimos libros que están haciendo, van dos si no me equivoco. Ah. Va El Ocaso de Bourne, creo que se llama. Van dos libros, con un nuevo ya autor que retomó el personaje. Pero sí, ya que la nueva que ya tiene las dos personalidades de Jason Bourne y de David Webb, es como que, digamos, a ver qué tal. Uh-huh. Están muy buenos los libros, yo los tengo. De hecho, yo conocí el personaje de Jason Bourne por los libros. Ah. Cuando vi las películas, a mí me gustan mucho, a excepción de la última que nunca existió. Esa nunca pasó. Y yo creo que, y este personaje también es igual. Ah, okay. O sea, y está muy basado en lo mismo, son durante la época de la Guerra Fría, por eso los rusos son los malos. Ah, bueno, pues Fear of Roots. Y luego, el 17 tenemos otra película y tenemos una de miedo, vaya fecha para estrenar una de miedo, que se llama The Devil's Due. Y dice que después de un misterioso, bueno, se van de luna de miel los tipos, una pareja recién casados, y de repente descubren que están embarazados, pero pues como que antes de tiempo. Mientras están grabando todo para la posteridad, el esposo empieza a darse cuenta de comportamientos extraños de su esposa, que al principio lo alteran mucho de los nervios, pero conforme los meses pasan se ve evidente de los cambios oscuros en el cuerpo de ella y en su mente, y que tienen un origen más misterioso. O sea, gracias, ¿verdad? Acá de manera de chiste, yo también me pondría bastante temeroso al saber que antes de tiempo está embarazada mi esposa. ¿José? Pero bueno. Y luego la otra, la última que se estrena en enero es I, Frankenstein, que es no sé ni cómo describirla. Yo cada vez que veo los trailers hasta me duele la cabeza. Es con Aaron Eckhart, Billy Knightley, Miranda Otto y Virgin LeBrun. Y si han visto el trailer y les suena ligeramente familiar a las de Van Helsing o a las de, de hecho, esta, la de los hombres lobo, ¿cómo se llama esta? Ah, se fue el nombre. Inframundo. Inframundo, pues es que es de los mismos, güey. Ah, ok. Esa entonces, película a mí me provoca esto. De plano, no. No. Mejor ahórrense ese dinero. Y luego llegamos a febrero con un super estreno el día 7 que no se pueden perder. La película de Lego. Sí, no se la pueden perder. El día 7 también se estrena una de las que van para Oscar, ya desde ahorita se los digo. Es Los Hombres Monumento, The Monument Men. Es una historia ubicada en la Segunda Guerra Mundial, donde un pelotón tiene como misión rescatar a maestros ladrones del régimen nazi para a obras robadas del régimen nazi para regresarlas a sus dueños. Es dirigida por Josh Clooney y protagonizada por Josh Clooney, Kate Blanchett, Matt Damon y Bill Murray. Entonces, esa se ve bastante, bastante interesante. Y el día 14 tenemos Robocop. ¿Ya vieron el tráiler? Sí, ya lo vi. Bueno, yo sí tengo todas las películas de Robocop. Me gusta mucho Robocop. Yo sí tenía miedo a que sacaran la película. Y en un principio yo pensaba que iban a sacar o copiar hasta la armadura de Iron Man para poder detenerlo. Pero a lo que he visto en los trailers... Han mejorado los trailers. Va. Se ve mejor. Al principio también, cuando vi el primer trailer, me quedé así como que... Pero... ¿Cuál fue la que dirigió Frank Miller? ¿La 3? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿La 2 o la 3? ¿No? Bueno, ahorita la checamos, pero... Parece que la 2 es guión de Frank Miller. Eso estoy seguro, la 2. Pero la 3 no creo que sea la dirección de Frank Miller. Ah, entonces pues, nada más fue en el guión pues, donde participó. Sí, ah, sí, okay. En el guión sí estoy seguro que fue la 2. Pero la checamos. Bueno, y en lo que checan, el día 14, Vampire Academy. ¿No? No diré más. ¿Y esa cómo va a ser? Es una academia de vampiros, es más puberta que nada. ¿Será una mini versión de las clases de Crepúsculo o algo así? No sé, o sea. Pero luego viene una interesante que ese viene el día 14, que se llama A Winter's Tale. Un ladrón va por un... A ver, déjame primero porque a mis abuelas. Es dirigida por Akiva Goldsman y protagonizada por Colin Farrell, Jessica Brown, Finlay, Russell Crowe y Will Smith. Un ladrón durante un robo presencia la muerte de la persona a la que estaba robando en sus brazos. Cuando él se da cuenta de que ha recibido el don de la reencarnación, hace todo por salvarla. ¿De la marmota? Es como el efecto mariposa, una cosa así, ¿no? Viajeros en el tiempo. Sí. Pero me llama la atención por el elenco. Entonces así como que suena interesante. El día 21 se estrena Pompey. O Pompeya. Pues es una montañota que explota y mata a todos. En resumen, güey. No he visto el tráiler de esa, pero... Pues al final eso pasa y eso es spoiler. Se mueren todos calcinados, güey. Y luego el 21, 3 días para matar. Esta me llamó la atención porque, bueno, pues es con Amber Heard. ¿Qué puedo decir? Pero también es protagonizada por Kevin Costner y Connie Nielsen. Es un agente del servicio secreto tratando de encontrar a su hija. Le ofrecen una droga experimental que puede salvar su vida en cambio por una última misión. Bueno. Esa fue la de 3... ¿Días para matar? Sí, 3 días para matar. Y luego viene una que se llama Nonstop, que es un Marshall de esos que andan en los aviones, que tratan de detener algo que pasa en un avión. Así como que, si no hay otra cosa. Ese tipo de películas me acuerdo mucho del Pasajero 57. Ándale. Sí. Con su buen nombre. Ándale, gracias. Te iba a decir con Will Smith, pero no. No. Un negro es con Julian Moore. Es que como todos los negros se parecen. Ok. Y luego viene otra puberta que se llama Welcome to Yesterday. Un grupo de adolescentes descubren los planos secretos para construir una máquina del tiempo. Y pues obviamente construyen una, ¿verdad? Porque pues pueden ir a Home Depot y hacerlo. Sin embargo, las cosas comienzan a salirse de control. No imagino cómo, ¿verdad? Adolescentes, fuera de control. No. Sí, no, no. Nunca sucede eso. Y nos vamos a marzo. El día 7 se estrena 300, Rise of an Empire. Pues no sé, la neta esta no sé. Mira, la vamos a ver de todos modos. Pero sí, la neta sí, pues sale... Pues qué vamos a decir, sale Eva Green, la vamos a ir a ver. Yo lo que todavía no entiendo es que la siguen manejando como precuela, pero el trailer nos demuestra que no es una precuela, que es exacto, una secuela. Exacto, a eso iba. Y Jerjes se ve bastante... Mami. No mami. Afeminado. O sea, En sí, pues las batallas se van a ver chidas porque los efectos especiales están padres. Mejorado. Pero como habían puesto el Jerjes en la primera, así como que ya yo no me... que le están copiando el estilo de Snyder. Andale. Y la neta, Snyder es Snyder. O sea, le podrán tirar mucha carrilla a él en sus películas y lo que sea, pero sabe hacerlas. Entonces, no sé, a mí no me late. ¿Quién va a ser el director de esta de la secuela? Es Noam Muro. No me pregunten de él. Va. Ni idea. No, no. ¿A qué trabajos ha hecho antes? ¿O si ha hecho algún trabajo antes? No, ni me suena siquiera el tripo. Luego, el día 7, preparen a sus niños porque pues hay que un pretexto para ir a ver esta película y el pretexto es llevar a los niños. Es Mr. Peabody and Sherman. Entonces, ni siquiera decimos de qué trata. No. El día 14 es Need for Speed, que va a ser la heredera de A Rápidos y a Madres. Sí, pues sí. Es con Aaron Paul, Chili Mo, ok, Dominic Cooper y Dakota Johnson. O sea, ¿qué trata la película? Pues carros van a madres. Bueno, aquí es que es un piloto callejero y un mecánico que fue condenado a un crimen que no cometió y se van a agarrar a madres por toda la ciudad, extravir toda la ciudad y bla, bla, bla. O sea, ya me dio sueño esa película. Como Rápido y Furioso 2, ¿no? Algo así. Ya sé. No? Ah, sí, cierto. En 4. Y bueno, el día 21, Muppets Most Wanted. No nos hagamos, vamos a ir a ver los Muppets. O sea, sí. Luego, el 21 viene una bastante interesante que se llama Divergente. Beatriz Pryor, una adolescente con una mente especial, encuentra su vida que es amenazada cuando un líder autoritario busca exterminar a su tipo en un esfuerzo por controlar una sociedad dividida. Me suena a Juegos del Hambre. Ándale. Es con Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet y Miles Teller. No, ¿no has fijado que ahorita las películas que hemos visto, las reseñas son tan genéricas que son, caben en cualquier otra película que ya hayamos visto? Sí, de hecho, eso es algo que saqué ahora del listado que me puse a verlo. Hay muchas que están así de ese estilo genericotas. Entonces, bueno. El día 28 está una que sí, esa sí vamos a tener que ir a ver todos. Es la de Noé. La historia bíblica con Emma Watson, Logan Lerman, Jennifer Connelly y Russell Crowe. O sea, si no han visto los trailers, vayan, métanse a YouTube y pongan Noah, búsquenlo, se ve bastante, bastante bien. Un chiste, un comentario que tú hiciste sobre eso. ¿Cuál? No me acuerdo sobre quién era el papá de Superman. ¿No te acuerdas? Ay, no me acuerdo, sí, ahorita que estaban haciendo Noé, sí, dije, ahorita lo voy a decir, pero no me acuerdo, ahorita lo ubico. Aquí es donde van los grillos. Sí, se le pegó los de Toño Fierro. Y bueno, vámonos a abril, donde tenemos pues Capitán América, Winter Soldier, el día 4. Aquí tengo la duda, tengo yo la ligera impresión de que Capitán América se estrena en México antes que en Estados Unidos. Estuve tratando de buscar la fecha. Según yo, se estrena una semana antes. Se estrena en 28, si mal no recuerdo. Pero no la pude confirmar. Pero la fecha oficial es el día 4. Igual que un spin-off de los de Madagascar que se llama La Isla de los Lemurs. Saludos a nuestro buen amigo Iván. Iván, desgraciado, ¿dónde andas metido? Que se nos pierde. Sí, ya sé. El día 11 de abril tenemos la segunda parte de Río. Y el día 11 también tenemos Sabotage con Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Terrence Howard y Olivia Williams, donde miembros de una fuerza elite de la DEA se encuentran a sí mismo bla bla bla bla bla bla disparándole a todo el mundo. Es Schwarzenegger, o sea, ¿qué puede hacer? El día 18 tenemos una que se llama Transcendence con Johnny Depp, Kate Mara, Rebecca Hall y Morgan Freeman, que es un científico que está enfermo de manera terminal y encuentra la manera de ingresar su mente a una computadora. Eso le da grandioso poder más allá de sus sueños a más salvajes y pronto se volverá invencible. Y así Jorge se emociona. Sí, ya sé. Pero, pues es... En mayo tenemos The Amazing Spider-Man 2, el día 2. Godzilla, el día 16. el 23, X-Men Days of Future Past. Esa la espero, esa es la que espero. ¿Cuál esperan de todas estas que hemos dicho de cómics? Capitán América, Spider-Man, Godzilla, X-Men, ¿cuáles son las que esperan más? Fíjate, ¿todas? Que una persona... Sí, pero... Claro, pero una. Fíjate que en los trailers que he visto de Godzilla, a mí me gusta mucho que retoman mucho la forma original de Godzilla. Sí. Bueno, a mi parecer eso es bueno. Sí, no sé. El Godzilla gordo famoso japonés que todos adoraban. La botarga. La botarga. Eso era genial. Bueno, yo sí espero X-Men. Es la que más espero de este... ¿De este bloque? De este bloque. Fíjate que yo Capitán América. X-Men también se ve bien. Ah, sí. Porque entra... ¿Cómo se llama el otro? ¿Las dos líneas de tiempo? Las... Bueno, y vámonos al mes que sigue ya para terminar. Nos faltó ese día también una, la de Maléfica. Ah, sí, cierto, es el día 30, Maléfica. Es Angelina Jolie con cuernos, ¿qué más quieres? Sí, pero ya no tiene boobies. Pero es Angelina Jolie. No importa. Es Angelina Jolie. Es que a mí no soy fan de Angelina Jolie. Yo sí. Ah, ya me acordé de lo de Superman. Es que sale Anthony Hopkins en la de Noé. Y recordemos que Anthony Hopkins es Odín. Es Odín en Dolph Lotus, ya. Odín ya es el abuelo de Russell Crowe. Y ya tenemos a Superman, pues ahí sale ya. Genética. Okay, ese sí fue un árbol genealógico friki totalmente. Sí, friki el asunto. Y vámonos al último mes que vamos a ver en el review de este día, que es el día 6, Edge of Tomorrow. Esta se ve interesante. Es con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton y Laura Pulver. Un soldado que se encuentra peleando en una guerra, se encuentra a sí mismo capturado en un lapso de tiempo, en donde revive ese mismo día en la batalla. Y y cada día... Es como el día de la marmota, güey. Sí, es... Está basado en una novela, creo que, si no ando mal, creo que es como coreana o japonesa, es asiática, es historia. Y creo que la versión asiática tiene otros detallitos que la americana es como que le quitaron para darle tal vez un poquito más de acción. No sé si ando mal, pero creo que por ahí va el rollo. Se ve bien, la verdad, el trailer se ve bastante interesante. O sí. Sea, dices como que, mira. Aunque me recuerda un poquito la tecnología, como si fuera la de Oblivion. Me recuerda un poquito así como que... El tipo así como que de filtros o algo así, como que la esencia así como que se parece un poquito. Órale. El día 13 tenemos otra secuela, que es la de How to Train Your Dragon o Cómo Entrenar a tu Dragón. Y el... Sí. Esa sí también es de las películas que se esperan. A mí la de Cómo Entrenar a tu Dragón, la parte 1, se me hizo bastante buena. He visto también trailers de lo que va a ser la segunda y bien, o sea, sí tengo grandes expectativas en esta película. El día 27 tenemos la nueva de Transformers, Age of Extinction. La trama, pues a nadie le importa. ¿Me creerías que yo no he visto más que la primera? No soy fan de Transformers. La primera, sí la vi. La segunda me dormí y ya, hasta ahí me quedé. Sí, yo no soy fan. Transformers, después de la primera, brínquense la 2 y vean la tercera. Es la más rescatable. Ah, ok. Ok. La segunda, hagan de cuenta que nunca pasó. Bueno. Y bueno, y esas vamos a ver nada más hasta la primera parte del año, porque si no aquí nos quedamos toda la noche. Y y ahora nos vamos a las series. Oye, antes de ir a las series, continuando, hay unas mexicanas que... Ah, sí, cierto. Que aún no tienen fecha de estreno, pero todo parece indicar que con el éxito que tuvo el 2013 en taquilla algunas películas mexicanas, se van a estrenar, por ejemplo, el biopic de Cantinflas. Ah, cierto. Esa es uno de los próximos estrenos. La que está confirmada es Un gallo con muchos huevos. De Huevo Cartoon. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas animadas lleva ya? Es la tercera. Que lo que a mí me llama mucho la atención, que esta película, las anteriores, perdón, en el 2006 y en el 2009, fueron las líderes en taquilla de películas mexicanas. A ver cómo le va esta. Con los estrenos que hubo, bueno, con los récords, mejor dicho, que hubo el año pasado. A ver cómo levanta aquí ya esta. Que la animación ha mejorado mucho. Bueno, y aparte es muy entretenida. La animación es la, digamos, como que más rescatable. Porque recuerdo la de Bogue el Aceitoso. Que yo cuando supe quién es el casting y ya empecé a ver las voces, dije, no, ese no es Bogue. La verdad es como que estaba muy malo. Y otra, creo que fue la linda de la Nahuala. Que tampoco así como que. La verdad no la vi, la verdad no me interesó. Sí, no, te digo, esta esperemos que sea muy buena. A mí sí me gustaron las anteriores y esta pues yo creo que también la voy a ver. Recapitulando un poco con la leyenda de la Nahuala, a mí sí me... Bueno, me gusta mucho todo lo que es caricatura. Y a mí sí me gustó mucho cómo plasmaron esa leyenda hasta cierto punto en una caricatura. Porque de esa manera a los niños es como que se compenetran más a ese tipo de leyendas urbanas, bueno, mexicanas, ¿verdad? Entonces, sí, yo sí la vi bastante rescatable. Otro estreno es la de Kilómetro 31, segunda parte. También se estrena. 32, ¿verdad? Se llama. Si Kilómetro 31.2. No sé si sea el nombre que se quede, pero he visto que así lo están anunciando. Kilómetro 31.2. Como título de esas de Marvel Now. Ándale. Hay otra que ya se estrenó, pero comercialmente se va a estrenar este año, que es la jaula de Oro, que lleva más de 20 premios internacionales. Ajá. Y yo creo que cuando salga este podcast al aire, ya vamos a saber si se fue como representante de México a los premios Goya. Órale. A ver qué tal. Comercialmente, a ver cómo le va. Digo, porque dentro de los premios, los Goya sí son buenos. Sí. Se fue la jaula de oro se fue a los Goya y Eli se fue al Oscar. ¿Quién sale en la película? No saben, fíjate, son chavos desconocidos. Son niños, es la historia de unos niños que... cuatro niños, creo, que van buscando a su papá y quieren llegar a Estados Unidos y entre ellos se ayudan. Es real, está fuerte, pero a ver qué tal le va en la taquilla. También se estrena La Verdad Sospechosa, de Luis Estrada, que esta película se filmó en Durango. ¿No se acuerdan? Hace el año pasado, en el 2012. Esta también se estrena ya, La Verdad Sospechosa. Y una que yo creo que ya debe de estar en cartelera en los cines del DF, El Crimen del Cácaro Gumaro, con el Wiri Wiri. Ah, ok. Se me fue el nombre del Wiri Wiri. Andrés Bustamante. Son las que se estrenan este año. Ah, hay otra, Chávez, de Diego Luna, que no tiene nada que ver con El Peleador, con Julio César Chávez. Ajá. Es de César Chávez, el activista mexicano de Estados Unidos, que aquí en México yo no creo que vaya a tener mucho éxito la película, porque muchos desconocemos la historia de Chávez. Pero en Estados Unidos, él fue un activista que luchó por los derechos de los trabajadores indocumentados. Y salen Rosario Dawson y John Malkovich. Válgame. A ver qué tal. Y la dirige Diego Luna. A ver qué tal le va. A ver qué ver. Ok. Bueno, pues esas son las películas que vienen para el próximo año de la taquilla mexicana. Y ahora nos vamos con las series. Vienen series de estreno de media temporada, series que regresan y las series de verano. Vienen algunas interesantes y bueno, pues la primera pues es Community, que ya regresó el día 2. Y tenemos una miniserie que se estrena que se llama The Assets. Este es un oficial de contrainteligencia de la CIA, Sandy Grimes, trabaja para salvar agentes soviéticos de ser expuestos como espías dentro de su organización. Se ve interesante esa, así como que es una miniserie, yo creo que ha de ser de unos 6 a 10 episodios, no más de... Es con Jodie Whittaker, Paul Rines, Stuart Milligan y Christian Cole. O sea, puro conocido. Y luego viene Teen Wolf. Curiosamente me he dado cuenta que esa serie la ve mucha gente. Yo pensé que no iba a pelear, pero pues sí. Ya va para su tercera temporada, me parece, o segunda temporada. Y pasa por MTV. Con eso les digo. Se estrenó el día de hoy, precisamente. Teen Wolf. Luego viene había una película de Michael J. Fox, ¿no? Teen Wolf, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Los actores de un hombre lobo adolescente le pusieron en México. Sí, así mismo. Y luego viene otra que se llama Ravenswood, que se estrena el día 9, no, el día de mañana, día de mañana 7 en ABC, que son 5 extraños que están conectados por una maldición que ha plagado a Ravenswood por generaciones. Una que a mí me llama la atención y es por el actor, es Intelligence. Es un drama centrado en inteligencia de alta tecnología, de un operativo de inteligencia de alta tecnología que está equipado con una supercomputadora en su cerebro. Es con Josh Holloway, ahí lo pueden recordar por Lost. ¿Qué personaje? No lo ubico. Lost era este... ¡Ay, se me fue el nombre! Era el el cínico. Ah, el de pelo largo. Sí, sí, sí. Ah, mira, se nos fueron a todos ahora. Sí, sí, bueno, es con él. Y luego viene una serie. Sawyer. Ah, ya. Alguien se tiene que acordar. Y luego viene una serie que no sé. Ay, Dios, pero es con Trisha Helfer. ¿Qué les puedo decir? Se llama Killer Woman, donde ella la hace de Molly Parker, una Texas Ranger. ¿Ah? No digo más. No, no digas más. No, pero pues es con Trisha Helfer. Habrá que ver aunque sea algo. Si no sale Chuck Norris, no lo quiero ver. Pero bueno, luego viene mi estreno recomendado, que este sí se las recomiendo. Es, yo creo que mi recomendación del semestre. Se estrena el próximo viernes por el canal Sci-Fi. De hecho, por ahí les publiqué en la cuenta de Twitter los primeros 15 minutos de la serie que se llama Helix. Un equipo de científicos investiga una posible infección o epidemia de una enfermedad. Es con Billy Campbell, Jordan Hayes, Hiroko Sanada, él lo recuerda por The Wolverine, y Kira Zagorski. Vean realmente los primeros 15 minutos. Es una serie de ciencia ficción, como ya hace rato no teníamos una buena serie de ciencia ficción. Se ve que le están echando con todo, y es de los productores de Battlestar Galactica, de Roy Moore. Entonces, pinta bastante, bastante bien. Yo creo que es de lo mejor que tendremos. Otra que se estrena es una que se llama True Detectives, que es la vida de dos detectives. Russ Cole y Martin Hart, cómo se ven a sí mismos involucrados con la cacería de un asesino en serie por 17 años. Vaya. Órale. Vaya. ¿Pero saben quién es el actor? Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Ah, yeah. Ajá. O sea, llama la atención por quiénes están, ajá, involucrados. Y pues van a ser la detective detrás de un asesino serial en Luisiana. Entonces, esa también llama mucho la atención. Se estrena el domingo 12 por HBO. Entonces, es por HBO, ya es sinónimo de calidad de la serie. Entonces, pinta bastante, bastante, bastante bien, ¿no? Oye, qué bueno que llamen actores así a series. O sea, sí, como, ¿no?, Kevin Bacon. Y luego viene Michelle Monaghan también en la serie. O sea, tiene puro actor pesado en esa. Otra serie que regresa es la de Lost Girl. Otra que regresa es Being Human en su versión de Estados Unidos, porque hay dos versiones de esa serie, una versión británica y la serie estadounidense. Esa regresa el día 13 de enero. Y luego, ¿se acuerdan en el primer podcast que tuvimos, en el primer episodio, una serie que hablamos que se llamaba Bitten, de una mujer lobo? Ah, sí. ¿Se acuerdan con quién dije que era? Laura Vandervoort, o sea, Supergirl. Ah, ya. La trama no nos importa. Ya. Luego, la otra que regresa para su segunda temporada es... Ah, la anterior, Bitten, se estrena el día 13 de enero. The Following regresa para su segunda temporada el próximo 27. Esa, por favor, no se la pierdan. Esa sí es con el que yo decía, ¿no? Kevin Bacon. Sí, esa es con Kevin Bacon, James Purefoy, Natalie Sin y Sean Ashmore. Los dos últimos no nos importan. Bueno, Sherlock, que pues ahorita se está transmitiendo por la BBC, pero en Estados Unidos se va a transmitir apenas hasta el día 19 de enero por PBS. Sleepy Hollow regresa el día 20 de enero. A esa serie le está yendo muy bien y la verdad está divertida. Yo sí la estoy viendo y me está gustando. Y luego viene otra de las series que se ven interesantes de esta temporada, que se llama Black Sails. Es de piratas. A mí me aburren los piratas. He de confesar que me aburren los piratas. Lo único que me gustó de pirata fue la caricatura y el libro de La Isla del Tesoro. Fuera de eso, no si, soy fan. Si tienes duda de esta, busca el trailer ahí en YouTube, Black Sails. Se ve bien, o sea, se ve prometedor. Esperemos que no la rieguen. Luego, American Horror Story regresa el día 29. ¿Qué sería? ¿Su tercera...? No, o sea, sigue su tercera temporada. Regresa para la segunda parte. Ya, ok. The Walking Dead regresa el día 9 de febrero. The Americans regresa para su segunda temporada el día 26 de febrero. Esta serie, si recuerdan, la mencioné la vez pasada con lo mejor del año pasado. Sí, donde son unos espías soviéticos, ajá, que viven como una familia norteamericana. Muy, muy buena. Hannibal regresa para su segunda temporada el 28 de febrero. Esta no se la pueden perder. Bates Motel, que ya les había comentado, regresa el 3 de marzo. Y la última que tenemos en este bloque es una que se llama The Hundred. Y esa trata de... Este es así como de pubertos, pero... Dice, han pasado 97 años después de que una hecatombe nuclear destruyera la civilización y una nave espacial albergando a los pocos sobrevivientes de la humanidad que han quedado, y enviaron a 100 delincuentes juveniles de regreso a la Tierra en la espera de repoblar el planeta. No, si supuestamente se van a hacer eso, se van a poblar con puro gandalla. Ya sé. Pero de caras bonitas, porque pues aquí estoy viendo el póster y se ve así como que... De los actores, pues nadie los conoce. Y pues eso es lo último que entra hasta antes de la temporada de verano, el 19 de marzo. Entonces lo que vamos a poder estar esperando en series. Ya, ya vi el tráiler de la de Black Sails y sí se ve bastante chida. Vean el tráiler de Black Sails. Yo creo que mi recomendación es echarle un ojo a la de The Assets, que se estrena... Bueno, que ya se estrenó. Intelligence, nomás por ver a Josh Holloway, a ver cómo le va. Helix, no se la pierdan. True Detective, tampoco se la pueden perder. The Following, Sherlock, Sleepy Hollow, Black Sails, American Horror Story, The Walking Dead, The Americans, Hannibal. Pues todas. No, dejé muchas. Ah, okay. Sí, dejé varias. Pero, por ejemplo, muchas de estas regresan para su segunda temporada. Y también regresan los Héroes del Norte. Que a mí se me gustaba. De Banda Max. ¡Ay, güey! Simón, botarga Simón, carnalito Simón. Dios los bendiga. Y pues con eso tenemos una revisión de las películas, series y cómics que tenemos pues ahora sí que para este próximo semestre. La segunda mitad de películas, yo creo que las vemos más adelante, ya sí ve que van confirmando fechas, porque ahorita todavía hay muchas que están en el aire. Pero, por ejemplo, ya sin meternos a sinopsis ni nada, nada más para darnos una idea de lo que viene más adelante, tenemos pues Guardianes de la Galaxia, tenemos las Tortugas Ninja, tenemos los Expendables 3, la de Sin City, la del planeta de los simios, The Box Trolls. Tenemos Interstellar, que es la de Christopher Nolan, y se ve bastante interesante. Tenemos otra que se llama The Fury, The Hunger Games, Mockingjay, que la van a dividir en dos partes, parte 1, parte 2, como la de Harry Potter, ¿se acuerdan que la dividieron? Vamos a tener otra. Y otra que se llama Exodus, con Christian Bale y Ridley Scott, y pues la conclusión de The Hobbit. No, y también la de la caída del planeta de los simios. Ya, de veras. Eso también y lo tenemos. Por ahí unas infantiles que son la de Pixar también. Lo que sigue de los aviones 2. El equipo rescate por ahí también viene. Sí, o sea, pues con eso ya prácticamente estamos concluyendo el programa del día de hoy. Por ahí nada más quedamos. Sigue vacante el concurso para que se lleve su The Walking Dead. Desgraciado, no se lo quiere llevar, porque si no, aquí no lo vamos a llevar. Yo se me quiero llevar. Yo sí me lo llevo. Sí, no, yo también. De hecho, así como que. Asesino Serial está muy interesado. No sé si nos escuche que se lo quiera llevar. También de Monroy. Sí, así como que aplíquense, desgraciados. Vamos, está ahí guardando. Vamos a tener el clásico rifa entre amigos, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una rifa entre amigos. Sí, ya sé, o sea. Y también en Twitter ya estamos por llegar a nuestro fan número 100. Estamos creciendo bastante, gracias a ustedes. Si nos están descargando por iTunes, por favor, tómense un tiempo y déjenos ahí sus valoraciones. Nos ayudan mucho para subir en los ratings de iTunes. Y la verdad es que las descargas se están moviendo bastante bien. El episodio de lo mejor del 2013, pues obviamente estábamos todos de vacaciones, entonces se movió poco, pero el anterior, el de lo peor del 2013, ese ha sido hasta ahorita el más descargado, así que pues... Morbosos. Sí, ya sé. Pero por mi parte, pues bueno, ya sería todo. Darles pues ahora sí que un agradecimiento. No sé si alguno de ustedes tenga saludos o algún aviso que dar. No, pues todo tranquilo, yo me despido también. Feliz año, este 2014 lleno de éxitos. Y es todo por mi parte. Pues sí, también igual despidiéndome, deseándole a toda la gente un muy feliz 2014, que todos sus propósitos se les cumplan. Ya no se pongan la lista de 10 propósitos por hacer, sino uno solo y cúmplanlo. Un saludo por ahí a mi Jazz, a mi R2D2 y mi Agustín. Bueno, y nada más para despedirme, ya que ven próximas transmisiones del Freaky Podcast para tener ya más sugerencias de cómics, de cosas que ver, cómics que leer. Y también déjenos sus comentarios y sugerencias sobre qué tema les gustaría que nosotros estuviéramos hablando. Ya, eso sería todo por mi parte también. Bueno, pues nos vemos la próxima semana y gracias por escucharnos. Adiós.